42 años del último golpe de Estado, la última dictadura militar. En 2 años con una agenda muy agitada en términos de la defensa, de la vigencia de los derechos humanos, nos hemos encontrado en las calles desde el inicio del gobierno macrista, así como anteriormente veníamos sosteniendo todas nuestras luchas, pero claro, en este marco, en este momento donde nos encontramos con que de buenas a primeras, nada nos sorprendió, no esperábamos otra cosa del gobierno macrista, pero sin embargo tuvimos que salir de inmediato a salir a defender antiguas conquistas. Y bueno, efectivamente en este momento podemos estar pensando que, a ver, es un logro y al mismo tiempo es controversial, porque hemos logrado que no se les diera la prisión domiciliar ni a Checolás ni a Francisco Gómez. Si son bien dos logros, al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que, bueno, no tendríamos valor de nunca, ¿no? Ya hubo justicia, ya hubo sentencia, se les había dado las sentencias a tantos genocidas, entre ellos, ahora días atrás nos enteramos que pretendían darle la prisión domiciliar, pero bueno, es un modo de libertad, a Astiz, responsable de no sabemos cuánta muerte, no hemos terminado de juzgarlos a muchos. Tenemos todos los juicios retardados, hace 2 años que nos vienen retrasando las causas, en Rosario la causa Klossmann y la causa FESET 3, en esa en particular, 3 de los imputados será la primera vez que sean juzgados, entre ellos el cura Citelli. De los más de 100 sacerdotes que han participado en campos de exterminio, en campos de detención clandestinos, 3 solamente, en realidad 3, hay 2 juzgados y Citelli por juzgar. Uno de ellos, el terrible y nefasto von Wirnik, que en cárcel sigue cumpliendo funciones sacerdotales. Entonces, además de nuestras históricas luchas y batallas ligadas a lesa humanidad, ligadas al genocidio, al plan sistemático de exterminio, se nos han sumado otras, ¿no? Por ejemplo, en este momento, las distintas situaciones de violencia institucional que están enlutando nuestra sociedad. Desde el año anterior, ¿no? El año pasado, cuando veníamos en búsqueda de justicia por el asesinato de Jonathan Herrera, por ejemplo, de Maxi Zamudio, de Alejandro Ponce, ahora se han sumado nuevos más. No se ha sumado el crimen de la docente y bibliotecaria María Ángeles Paris, se ha sumado la balacera que terminó con la vida de Emanuel Campos y de Medina. Y hemos tenido a diario, tenemos situaciones de violencia institucional que realmente muchas veces no llegan a denuncias porque las mismas víctimas prefieren no hacerlo. Pero todos los días, ayer mismo estuvimos cubriendo una situación en la comisaría 14, en donde 7 jóvenes, una de ellas mujer, fueron agredidos, fueron detenidos arbitrariamente, no se dio parte de la fiscalía. Esto es de extrema gravedad, ¿no? Cuando la policía detiene a una persona que no dé parte de la fiscalía, que no dé parte del Poder Judicial, esto habla claramente del marco de impunidad, del marco de arbitrariedad y de independencia con el que se maneja la policía, la asesina policía de la provincia de Santa Fe. En donde lamentablemente tenemos cada vez más víctimas, situaciones cada vez más horrorosas. Esta provincia cuenta con 7 casos de desapariciones forzadas, ¿no? 4 de ellos mujeres, una de ellas Laura Perazzi, Paula Perazzi, disculpen, 3 varones, de los cuales de los 3 varones hemos encontrado los cuerpos. Uno de ellos es ciudadano de Córdoba y los otros son Pichón Escobar y Franco Casco. Y las otras son mujeres, de las cuales no hemos hallado el cuerpo de ninguna al momento en toda la provincia. Entonces, las demandas históricas siguen vigentes, ¿no? Sigue vigente el pedido de justicia porque esta gente que debe estar presa, esta gente que, a ver, que legalmente a los crímenes de esa humanidad no le puede corresponder jamás una disminución de condena como se intentó el 2x1, no les puede corresponder jamás la prisión domiciliar. Son asesinos, son genocidas y deben estar presos, y tuvimos que salir a pedir que la justicia siga siendo efectiva. Tenemos que salir a pedir que haya juicios, nuevamente que haya juicios. Además, ¿no? Las causas de violencia institucional, las distintas causas en las cuales el gobierno, digamos, si bien no podemos tildar exclusivamente de femicidio, sin embargo, violencia de género hay de parte del Estado. Sí. Además de la lamentable y extrema situación que están viviendo los hermanos de los pueblos originarios, que viven distintos ataques. Hemos dado vuelta, ¿no? La posibilidad, a partir del caso Maldonado, quedó evidenciada la dificultad y la resistencia del gobierno por dar curso a lo que es la ley 21.160, que protegía los territorios de los pueblos originarios. Lo logramos. También logramos ahora que se dé vuelta la ley de migraciones, ¿no? Que por un decreto el presidente intentaba revertir la política legal e histórica en cuanto a migraciones de nuestro país. Bueno, son muchos los logros que tenemos para contar, pero son más las batallas que tenemos que seguir dando. Y de por sí tenemos que incidir en esto. No tendríamos que estar peleando por esto, no debería ser así. Este gobierno se maneja de un modo caprichoso, obsceno, tratando de revertir conquistas sociales, logros de los movimientos populares, logros del movimiento obrero desde los años 30. En ese sentido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene muy en claro que desde los inicios, desde el primer gobierno de masas en adelante, desde los años 30, ¿no?, con el surgimiento del radicalismo como primer partido de masas, todos los partidos políticos del país tienen graves falencias y han cometido delitos y violentación de los derechos humanos, ¿no? Desde lo que fue la conquista, lo que fue la Patagonia Rebelde, la masacre de la Estancia Anita, la masacre Pilagá, hasta los 70, y hoy no hay partido político que no tenga en su haber una gran deuda en cuanto a los derechos humanos, que son, deben ser considerados, deben ser de este plano tenidos como derechos fundamentales de las personas. Exacto.